Buenas, buenas, creo que ahora sí esto ya quedó, gentecita. Díganme si ahora sí ya me escuchan, porque creo que ya resolvimos esta situación. A ver, si ya me escuchan. Y sí les puse el límite de pedidos, les dije que dos por personita. Pero a ver, digan por favor si ya todo bien, ya logran escucharme. Si no me voy a poner a hacer la lloración, voy a sufrir y me voy a hacer bolita. Espero que ya me escuchen, porque si no se oye, voy a llorar. Se los prometo. Pero creo que sí, creo que ya todo bien. Entonces, disculpen las fallas técnicas, la realidad es que tomamos, de este lado tomamos malas decisiones antes de hacer la emisión, entonces ya, creo que ya estamos listos para empezar ahora sí. Y pues nada, les contaba que el programa de hoy va a ser un programa más random, la realidad es que no les preparé un tema en particular. No está determinado un tema, así que pues vamos a darle ahora sí. El día de hoy pues les voy a hablar un poquito de algunos nuevos grupos que... Bueno, no nuevos grupos, más bien nuevas canciones que estarán saliendo a lo largo del mes de febrero. Algunos comebacks muy buenos, muy importantes, algunos otros que ya pasaron. También les voy a hablar sobre algunas cositas que estarán sucediendo en algunos momentos con Station K-Pop, en compañía de algunas otras empresas, en compañía de algunas otras personas. Entonces, de esto sí ya les puedo hablar. ¿Por qué? Porque pues ya son cosas que estarán pasando. Voy a hacer una configuración más para que no me escuchen tan bajito, porque Corpi dice que casi no me escuchan. Mientras los voy a dejar ahorita con una canción de Baekhyun. Vamos a escuchar Candy y pues ya regreso con ustedes y sus pedidos, ¿va? No se despeguen, seguimos escuchando Fan Café en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm Yeah. 없이 슬픔을 흘린 후 조금씩 보이는 New World 경계선을 넘어선 그 공간 더 아름다운 풍경을 In my eyes 긴 방황 끝에 찾은 것 같지만 또 마주쳐버린 희망 속에 Lie 더욱더 투명하자 My mistake oh 빛으로 가려지는 So so sorrow 미소에 속아 반신말인 그 순간 숨은 비밀을 봐 Oh die 더 깊이 빠져들어 무의미해 밟아둔 지네 같은 곳에 머문 듯해 다시 끝없는 갈증을 낳는 채 신기를 쫓아도 걷기엔 없는데 허물한 찰나 완벽한 환상 현실을 가린 채 Ok, gentecita, ahora sí, ya volví. Se supone que ya deberían de escucharme todo bien, todo normal. Si no, seguiré llorando detrás del micrófono y sufriendo en silencio. Pues bueno, les contaba gente guapa, gente hermosa que viene a escucharme a esta emisión bien rara, bien extraña, que el día de hoy no está saliendo bien por alguna extraña razón. Pues que el día de hoy este programa pues está raro, está chistoso, no viene preparado como en los programas anteriores algún tema en particular. Este tema es más para que pues soltemos el chismecito acá rico, bonito, de lo que se trata el programa, ¿no? Pues ahora sí, puro chisme fresco. Este episodio del día de hoy pues está más diseñado como para que platiquemos de cosas que han pasado, que van a pasar. Entonces, ahora sí. Bueno, parte de lo que estará pasando es que pues tenemos muchísimos comebacks, ¿verdad? Entre ellos, pues acaban de hacer comebacks los chicos de Sykes. El día de hoy están haciendo un comeback en Japón, las chicas de Mamamoo. Este comeback que hicieron los chicos de Sykes, por ejemplo, es con la canción Cinema, que en un ratito más vamos a escuchar. Las chicas de Mamamoo con su canción Dinga también, que acaba de salir. Tenemos también el mismo día de hoy el debut de mi queridísimo L de Infinite. Bueno, L, porque pues hashtag está su nombre está en inglés, ¿verdad? Con la canción Memory. Este va a ser su primer álbum como solista y esperemos que pues no sea el último. También vamos a tener el pre-debut de Purple Kiss con la canción Can We Talk. Purple Kiss es un grupo de chicas muy guapo, muy bonito, que pues ya me fui a meticharles y la neta es que sí están bonitas. También pues tenemos un comeback especial de Aespa con un remake de la canción Forever. Kim Wusuk con su segundo sencillo Desire con la canción Tasty. También tuvimos comeback de Hyuna, tenemos comeback de Tsunha, de Checkmate. Obviamente el super mega comeback de los más esperados del siglo, de la década, de la vida. El 16 de febrero tenemos el comeback de Super Junior con The Renaissance. Tenemos también comeback japonés para NCT. Tenemos debuts de los grupos 3B y Kingdom. Que Kingdom, la verdad es que ya me fui a guachear sus teasers y estos chicos de Kingdom se ve que vienen con todo. La canción se llama Excalibur. Les juro, así se los juro juradito, que me estoy enamorando del concepto. La canción está como súper ruda, está bien intensa. Aparte los chicos se ve que, o sea, son muy buenos bailarines, muy buenos intérpretes. La energía que tienen en el video o en los teasers que han publicado está cañona. Se ve que va a estar bueno, va a estar interesante, va a estar intenso. También tenemos un comeback de BTS el 19 de febrero con Be Essential. Y el comeback de SHINee el 22 de febrero con Any Resembles. Pues nada, pues estos son de las cositas que van a pasar este mes durante febrero. Justo en el Cora. Ya se atrasó otro mes, dice Corpi. Si hablas del comeback de los super viejos, pues era obvio que se nos iba a atrasar. Ya nos lo esperábamos, ya nos la sabemos, que pues los viejos nada más nos traen vuelta y vuelta. Y pues nada, también les voy a hablar el día de hoy un poquito de algunas festividades. Digo, ya que estamos en esto del amor y la amistad, ya sé que todavía faltan unos días por ahí, pero pues vamos a hablar de algunas cosas, de algunos días que se celebran regularmente entre las parejas coreanas, como son el Día del Diario, que fue el 14 de enero. Bien cursimente se regalan uno al otro un diario en el que van a estar escribiendo como sus historias de vida, sus metas, lo que quieren lograr como parejas, etcétera, etcétera. Esto, pues la verdad es que es bastante cursi. Los diarios regularmente son como personalizados, ya saben, ¿no? Posteriormente viene pues el día de San Valentín, que ya sabemos que everywhere in the world es celebrado. Durante el día de San Valentín lo más normal es que las chicas regalan chocolates a los chicos de su interés. Y pues nada, también algunas empresas y así se dedican a dar algunos regalos a sus empleados. No son tan comunes los intercambios allá como lo hacemos de este lado del charco. Y pues nada, no suele ser muy común que regalen otro tipo de cosas, como aquí quedamos que el peluche, que el boleto del concierto, que 50,000 cosas raras y no raras. Pues no, allá es más lo común, lo normal, lo tradicional es regalar el chocolate. ¿Por qué? Porque pues posteriormente viene el 14 de marzo, el conocido y famosísimo Día Blanco, que no solo se celebra en Corea, también se celebra en China y en Japón. Durante el Día Blanco, pues los chicos que recibieron los chocolates de las chicas, si están interesados, si tienen como algún interés amoroso en la chica y quieren corresponderlo, pues se dedican a regalar algo blanco. Puede ser alguna prenda, puede ser igualmente chocolates blancos, puede ser casi cualquier cosa en teoría. Ya es más común, más como el peluchito, la sudadera, no sé, una gorra, un sombrero, etc. Pero si estás interesado tienes que regalar algo blanco. Si no estás interesado, pues no das nada y pues sale bye la persona que sigue, ¿no? Después del Día Blanco viene el día feo, como lo contrario a lo que sería el 14 de febrero, que es el Black Day. Si no han escuchado sobre el Black Day, esta es una tradición justo solo de Corea, en la que pues todos los rechazados, todos los solteros, pues tienen que, más bien, se van en su soledad solitaria a sufrir en silencio con un plato de jajangmyeon. El jajangmyeon son unos fideos súper espesos y de ahí viene el nombre. Estos fideos se preparan con una salsa de frijoles dulces, que es justamente negra. Y pues también algunas parejas que son crueles, que fueron como malas personas, pues les regalan su plato de jajangmyeon para decirles que se van a quedar forever solitos. Esto también es porque pues regularmente están un poco deprimidos y bla bla bla. Algunas personas que están solteras durante el 14 de marzo, que es el... el 14 de abril, que es el Black Day, pues se reúnen con sus cuates solteros a hacer la tragación. Ya después vienen días como más X, como el 14 de mayo, que es el Día de la Rosa. Poco original, nada relevante, pues literal, regalas una rosa porque sí. Luego el 14 de junio, pues el Día del Beso, las parejitas pues se dan besitos y así. Esto ya es como en público y bla bla bla, más cursi. Tampoco es nada como fuera de lo normal, es un día como muy común, que de hecho pues la mayoría de los coreanos dicen que es solamente una excusa para demostrar afecto en público. Posteriormente, el 14 de julio, viene el Día de la Plata. Las parejas que siguen juntas para este periodo, pues entre ellos se regalan accesorios de plata, collares, dijes, anillos, etc. Pues estos días son como los más comunes, adicional de los tradicionales, la ceremonia de los 100 días, que acá, bueno, allá en Corea lo celebran por días, no tanto por años. Entonces es a los 30 días, a los 100 días, 30 días, 90, 60 días, luego es a los 100 días y así posteriormente, 150, es algo así como los mesiversarios. Son bien cursis, tienen más festividades, les voy a hablar un poquito más de ellas adelante. Todas son en 14, derivado justo como del 14 de febrero, son continuamente 14, 14, 14. Ya en un ratito les chismeo al respecto. También les voy a hablar un poquito ya de las canciones que salieron. Ahorita estamos escuchando a la poderosísima Hyuna, si mal no recuerdo. Sí, mi poderosísima Hyuna con su canción más reciente, que fue I'm Not Cool, que pues es lo que está de fondo. Pero bueno, ya hablé un poquito mucho en este bloque. Los voy a dejar con un bloque musical un poquito más largo. Vamos con algunos de sus pedidos. También vamos a escuchar a Mamamoo, mis queridísimas, adoradas y preciosas Mamamoos, con la canción Egotistic. Y les traigo ya ahí sus pedidos. En el siguiente bloque, ya cuando regrese, les voy a soltar unos chismes de los que Corpi no quiere que les hable, pero me vale. Me voy a arriesgar al chanclazo el día de mañana. Y ahora sí les voy a soltar un poquito de la sopa, pero poquito nada más, porque si le suelto demasiado, pues me toca chanclazo múltiple y así ya no está chido, ¿verdad? Pero bueno, mi gente, no se despeguen. Nuevamente me disculpo por las fallas técnicas al principio. La realidad es que pues, teníamos planeado hacer otra cosa que no funcionó. Y pues sí, como dice Corpi, Hyuna, Kuinasa, yo me voy y regreso con ustedes. Ya me ganó la pista, entonces ahí los dejo. Hey. 밤을 새워 버려서 작게 시간 어리다 너의 태도가 이해 안 돼 이젠 조금씩 지쳐갔네 이제 너도 내 걸 챙겼지 너 없다고 무너질 내가 아는 애 너의 품에서 벗어날래 내 멋대로 살아갈래 내가 맞춰야 돼 에, 매번 답상해 매 이런 식으로 매일 반복돼 나의 허위 애도 너의 권리만 있다면 뭔가 잘못된 거지 뭘 그렇게 놀래 당연한 얘기인데 화를 내도 얼마나 불다니까 네 멋대로만 해

있어도 어떻게 하는지 알아보고 말하지. Sexy, 너무나 나는 아무것도 아닌데 어떡하지. You're so sexy, 너는 너무 섹시해. 그냥 걷기만 해도 걸음걸이에. 섹시함이 잘 잘 흘러 넘치네. 오늘 불태우세요. I'm so sexy. 이젠 더 이상 감추기 싫어. 나는 원래 I'm so sexy. 감추려 해도 할 수 없어. 나는 원래 We just can't hide it, you know what I'm saying? So listen. 이제 더 이상 감추려고 하지 마. 이제 더 이상 감추려고 하지 마. 이제 더 이상 감추려고 하지 마. 이제 더 이상 I'm so sexy. 이제 더 이상 감추기 싫어. 나는 원래 I'm so sexy. No, no. 감추려 해도 할 수 없어. 나는 원래 I'm so sexy. 이젠 더 이상 감추기 싫어. 나는 원래 I'm so sexy. No, no. 감추려 해도 할 수 없어. 나는 원래 I'm so sexy. So sexy. Y estamos de vuelta, gente. Ya vine otra vez. Díganme por favor que me siguen escuchando bien, porque tuve que mover el micrófono un poquito hacia atrás porque casi me corto la cabeza con el soporte del micrófono. Pero bueno, acabas de escuchar algunas cancioncitas que ustedes nos pidieron, como fue I Love You, de mis queridísimas, adoradísimas y diosas 21, Hey Buddy de 17, que la verdad es que semicolon, híjole, digo, yo soy muy fan de 17, de yo creo que de la época de Club para acá, y este último álbum, semicolon, uff, creo que ha sido de los mejores álbums que han sacado, y es que en general toda su música es buenísima. Todo lo que ellos hacen es increíble, pero en particular este álbum de semicolon creo que es al que más punch le han puesto. Les ayudó mucho que hicieran la firma con esta subagencia Big Hit Labels. Creo que les dan más promoción, creo que les dan un poquito más de visibilidad, entonces estoy muy feliz por ellos. Y hablando de firmas, pues sabemos que recientemente el contrato de GOT7 pues ya se fue a la basura con JYP. Dijeron él, adiós viejo, no queremos que pues tú participes con nosotros nunca jamás, estás feo, estás apestoso y pues sale bye. Y pues nada, ¿no? O sea, los chicos ya están ahorita firmando con otras agencias. Jin Young está firmando con BH Entertainment, cero que ver con BitKit, de hecho, o sea, es BH, así tal cual. Principalmente para su carrera de actor, que pues ya sabemos que se viene un drama y una película en este 2021. Young Jae y Jackson firmaron con Sublime Entertainment, que híjoles, la verdad es que estoy muy ansioso de ver qué hacen con Sublime. Todavía no tenemos confirmado las firmas de los demás, que son Bam Bam, JB, Yugyeom y Mark, que ahorita pues está de regreso a su casita. El día de ayer nos hizo a través de Twitter saber que ya estaba en Los Ángeles con su familia. Y pues ahorita lo que él dice es que se va a dedicar a YouTube. De hecho, muy graciosamente, no ha subido ningún más que un video. Y ya tiene como 2 millones de suscriptores o algo así. Entonces, pues viene con todo el fandom. Hablando de otras cosas, pues tuvimos, como les digo, comeback japonés de las diositas Mamamoo con la canción Dinga. Ahorita más adelante se las voy a poner. Y bueno, ya aquí soltando chismecito fresco, bonito y delicioso. Como yo sé que ustedes quieren aprender a hablar coreano y quieren, pues tienen alguna que otra duda de cómo es la vida para unos para los latinos en Corea, pues les estaré trayendo una persona muy querida mía, una amiga mía que además de que está viviendo en Corea actualmente, es maestra de coreano. Pues las estaremos entrevistando futuramente aquí al aire en el programa para que pues vayan ustedes preguntando o planeando qué quieren preguntar para saber, ¿no?, qué onda con la vida de un latino en Corea, qué tanto comen, qué tanto gastan, las oportunidades de trabajo, no sé, si van a vivir su vida de dramas, etcétera, etcétera, etcétera. Así como pues nos estará trayendo unas clasecitas básicas de algunas frases muy útiles en coreano y cositas así. Eso como adelanto, ¿verdad? También pues estamos trabajando para traerles aquí al aire a unos chicos que son idols, medio irrelevantes, sí. Actualmente pues es bailarín en Hongdae, bueno ahorita ya no porque pues pandemia, ¿verdad? Era un bailarín de Hongdae, a lo mejor algunos lo conocen, a lo mejor otros no. Eso ya se los voy a dejar ahí como sorpresita, no les voy a dar mucho. El chico, hemos escuchado ya las canciones de su grupo anteriormente en el programa. Si ustedes pues han prestado atención, yo ya les hablé de ellos. Es una persona que pues yo le hablo, aparte de que pues es idol, de que ya está debutado. Ya por ahí lo mencioné en una emisión pasada. Entonces, pues también estaré tratando de convencerlo de que venga al aire. Su inglés es malísimo, pero pues vamos a tener como lo más posible el traductor de coreano a español. Porque pues, o si no, pues yo también estaré tratando de hacerles la traducción con mi mucho o poco coreano que me sepa, ¿no? otra cosa también de las que les quiero chismear porque ya me comen las ansias es que pues estamos participando, pues ya saben, con KP Entertainment en estas convivencias online que estamos teniendo. Acabamos de pasar la convivencia con Wonchol, si mal no recuerdo. Sí, creo que fue Wonchol. El chico es súper tierno, súper amable, súper adorable. Se emocionaba de que le hablaban las fans. Cuando vio que las fans eran latinas, se murió así de ternura. No sé, les vamos a hacer la notita. Ya tengo ahí algo preparado para que vean esa nota. Y pues nada, insistirles un poquito en la parte de chicas, tienen que comprar su boleto para estas convivencias. La realidad es que están increíbles. Tienes la oportunidad de platicar con el chino. Son 3 minutos de chismecito acá directo con el chino. Aparte de que pues es el chismecito con el chino, ustedes no tienen ni que hablar ni inglés ni español, ni coreano, perdón. ¿Por qué? Porque algo que KP Entertainment hace es que durante estas convivencias, durante estas videollamadas grupales con el chino en cuestión, pues nos trae al translator, al intérprete ahí en vivo al momento del chisme. Entonces pues también se pone bien bueno. Los chicos son súper amables, valen mucho la pena hacer la compra de los boletos. Ahorita pues ya subieron un poquito, el costo ha estado alrededor de los 1500 pesos mexicanos, más o menos por ahí de $60. Pero vale muchísimo la pena, la realidad es que es una experiencia increíble, impresionante. Nosotros que estamos detrás del cámaras viendo la preparación, viendo todo, la realidad es que también le ponen mucho esfuerzo los chicos, ¿saben? Entonces, vienen muchas cosas con ellos, en muchas convivencias, muchos conciertos online. Obviamente estamos esperando que pues ya la situación también nos permita tener ya conciertos en vivo, tener al chino acá de este lado del charco. Pero bueno, pues mientras vayan a vivir la experiencia digital, porque se pone bien chido. Tan así que los chicos con los que ya hemos hablado, que han sido Bunchel y... Ay, se me fue el nombre del primero. Espérenme, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Konwu. Ya me acordé. Konwu. Estos dos, Bunchel y Konwu, la verdad es que han sido súper atentos. Entonces, pues sí o sí, lo tenemos que vivir juntos, chicos. Porque aparte, pues nosotros andamos chismeando por ahí. Necesitamos que participen porque queremos que ustedes vengan a contarnos su experiencia. Otra cosa que también estamos haciendo, que estoy tratando de convencer a alguien, es un chico que está ahorita en un proyecto rookie. Sí, un rookie. Quiero traérselos al aire. Pongan chonguitos para que pues, el niño venga, que nos diga si jalo. Y también quiero hacer algunas entrevistas con algunos tiktokers, con algunos youtubers que ya también por ahí lo estamos hablando. Obviamente pues todos estos son hashtag asiáticos, ¿verdad? Y pues nada, yo ya saben que me gusta consentirlos, entonces pongan chonguitos para que nos dejen traer a los chinos al aire. Ya lo estamos trabajando, ya lo estamos coordinando, nada más nos falta. Como están del otro lado del charco y pues tienen como 20 horas de diferencia, pues también nos está costando un poquito de trabajo entablar la conversación con ellos. Pero les juro juradito que se va a poner bueno el chisme. Y bueno, ya les solté un par de adelantos, ya les dije un par de cositas que estarán pasando. Corpi ya me está marcando que pase por mi hoja rosa del despido a la oficina. No, no es cierto. Pero bueno, yo me voy acabando esta cancioncita de fondo, en lo que les termino de soltar un par más de chismes. Y pues les sigo poniendo sus pedidos y seguimos escuchando más rolitas. También les voy a terminar de hablar de los demás días de parejas o festividades de pareja que tienen en Corea. Y pues nada, bueno, en lo que acaba la canción, pues me quedé en el Día de la Plata, ¿no? Acá bien cursis, que el anillo, que el collar, que los aretitos, whatever. Súper bonito acá mientras sea de plata, porque pues aparte no son conforman con cualquier cosa y los chinos quieren cosas, pues caras, ¿no? luego, posteriormente, el día 14 de agosto, tenemos el Día Verde. Durante este día, que ya es un poquito pues, más salida, durante el Día Verde, los chinos se van a pasear a algún lugar donde estén rodeados de la naturaleza, con mucha vegetación, regularmente bosques, pues, se van a hacer sus campings. Y también pues está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Los solteros ahogan sus penas en soju. Entonces vamos a hacer una recapitulación. El día 14 de enero con el día del diario. Cursilería para que registres tu vida amorosa con tu pareja, joder. Después, el 14 de febrero, pues, el día de San Valentín, que pues ya como todos sabemos, pues es el día del amor y la amistad, y pues las chicas declaran sus sentimientos regalando chocolates. El 14 de marzo, que es el día blanco, donde los chicos corresponden ese amor, o pues se hacen patos y los dejan como a mí, vestidos y alborotados, y pues los ignoran y los hacen sufrir. Bien cursi, pero bien que quisieras. No, la verdad es que eso como de regalar el diario para que registremos nuestra vida amorosa, no, qué horror. Después viene el 14 de abril, el Black Day, donde pues los solteros y los rechazados se juntan a hacer la tragación de su jajangmyeon. 14 de mayo, día de la rosa, ser original. 14 de junio, día del beso, igual, nada extravagante. El 14 de julio, el día de la plata. 14 de agosto, el día verde. Y después viene el 14 de septiembre, el día de la foto, donde las parejas, colín, se juntan a demostrar su amor en la foto más romántica y cursi que les salga. ¿Por qué estoy hablando como español? No sé. Solo salió. Pero exacto, eso es lo que hacen. El 14 de septiembre, pues salen a tomarse fotos como en los lugares más famosos de Corea, lugares muy bonitos, la foto súper romántica, este tipo de fotos en las que vemos en las que el chino está cargando a la china en mitad de la playa y etcétera, etcétera. También tenemos pues el día del vino, donde literal pues las parejas se embriagan solo con vino. El día de la película, para irse juntos a ver cualquier cosa que se les ocurra en el cine. Y el último es el 14 de diciembre, el día del abrazo, que literal, como es invierno, hace frío, pues se la pasan abrazados y pues, lo que salga de lo demás, ¿no? Pero bueno, ya me ganó la pista, pero les voy a cambiar la canción. Los voy a dejar con uno de los pediditos de Shusone, porque me gusta consentirlos, vea. Vamos a irnos... Bueno, no, nos vamos a ir a escuchar primero, perdón, a Day6 con la canción Zombie. Posteriormente viene el pedido de Shusone y seguimos con la chismeación. No se despeguen de la sintonía, ya regreso, yo soy 13Dom y están escuchando Fan Café en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Breathing, but I've been dying inside. Nothing new and nothing feels right. Deja vu, so I close my eyes. Let the demons sing me a lullaby. Today's a present that I don't want. So I'm wandering in this world. Am I really the only one who's been wanting to hide out from the sun and run? Believe a life, always dreaming for a dream to come true. So I live this life, wanting something I can see and something I can reach, or something that cannot exist. I feel like I became a zombie, not alive but I'm still walking. When the sun rises upon me, I'll be waiting for the day to pass by. Oh, I became a zombie, and there's nothing that can cure me. So tomorrow, to stop and close my eyes. Hey, who that boy? 수많은 사람 속 눈에 띈 무심한 그 표정.

바람처럼 피어나 부르던 하늘에 무지개 빛이 나 갈라진 골목길도 모네의 그림 같아 이렇게 변한 나를 내가 봐도 참 웃기만 하지만 어쩔 수 없나 봐 하루 종일 바보처럼 네 생각이 나 그렇게 멍하니 또 하루가 흘러가 아침에 눈을 뜨면 네 생각이 나 양치를 하다가도 네 생각이 나 오, 오, 오. 그렇게 멍하니 또 하루가 흘러가 내가 날 가둔 네 생각이 나 오, 오, 오. 화초에 꽃이 피어 네 생각이 나 sponsor, sponsor, sponsor, thanks. ¿Qué onda, gente? ¡Ya volví! Híjole, la verdad es que me faltó mucho chisme que soltarles el día de hoy. Desafortunadamente la vida dijo, Nel 13, el día de hoy estás menso, no te voy a dejar emitir en tiempo y forma como debería de ser. Y pues eso nos está quitando muchísima, muchísima información. La verdad es que no les voy a mentir, me enteré de que Corpi me estaba tirando la emisión, que ella me estaba bloqueando el micrófono, porque pues me dijo Nel, no les puedes soltar chisme, y yo dije, ah, como no, vas a ver como sí, aunque termine pasando a recursos humanos con pluma azul y una caja para recoger mis chivas. Pero bueno, oigan, la canción esta de Thought of You de John Park y Sponsor de Haha y Shanti God están buenísimas. Me tenían acá bailando bien intensamente, como en ese ritmo soul, ritmo flow, rhythm and blues que tienen. Le decía en el chat a Moonfish si han visto la película esta de Soul de Disney, que pues las almitas se van a la zona y se pierdan. Así me sentí escuchando Tower View. Híjole, híjole, no, es que buenísimo todo. Oigan, les hablaba hace ratito de los proyectos que tenemos con KP Entertainment. Antes de que se me olvide, antes de que se me pase mencionárselos, si alguno de ustedes es ARMY, KP Entertainment, en conjunto con Station K-Pop y algunas otras páginas, estarán poniendo una valla publicitaria a partir del 9 de febrero aquí en la Ciudad de México, cerca del Ángel de la Independencia, por el cumpleaños de J-Hope. Además, se va a estar subiendo el banner digital, lo estaremos subiendo nosotros a la página. Estaremos también en TikTok por parte de KP Entertainment subiendo un fondo virtual para que, pues, si tienen oportunidad, pueden ir a tomarse la foto con la valla. Si no, pues, responsablemente les recomendamos quedarse en su casita y, pues, imprimir el banner o grabar un video de TikTok con el fondo virtual. Ya les estaremos avisando cuando estén en línea. La valla estará a partir del 9 de febrero y me parece que hasta el 22. Y hablando ya de estas fechas, el 20 de febrero tenemos la siguiente convivencia con los integrantes de MAIST, que es con Kim Jun-tae, el bonito, tierno, adorable y precioso Kim Jun-tae. Ni se nota que es el que me gusta, ¿verdad? Y bueno, también tenemos otros chismecitos, otras propuestas, otras cosas de las que estamos trabajando. Ya les decía, ¿no? Pues estoy tratando de traer aquí a gente en vivo para que nos chismen sobre la vida en Corea. Algunos coreanos que viven en Latinoamérica para que pues nos chismen un poquito sobre lo que es para ellos vivir aquí. También estoy buscando alguna oportunidad de traer en línea a una personita de TikTok que pues también es K-Popper, es un chavo mexicano que todo su contenido es como súper asiático, a lo mejor y lo conocen, tal vez no, les voy a soltar el nombre aunque Corpi me pegue. Les recuerdo que esto pues es plática, todavía lo estamos viendo, estamos arreglando horarios, pero queremos traer al aire a This is Beto de TikTok. Y pues pongan chonguitos, récenle a San Shiwon para que Beto tenga tiempo y venga con nosotros a platicar al aire. También pues tenemos muchos proyectos, muchas cosas por venir. También pues tenemos algunas otras actividades, etcétera, etcétera. No les quiero adelantar mucho porque si no me van a dar bien duro con la chancla. Pero también les quiero contar que pues el próximo programa estaremos hablando de más cosas de estrenos. estoy pensando, considerando en traerles un programa especial solamente de girl groups, para que me dejen ahí sus recomendaciones, me digan qué grupos deberían sonar al aire. Obviamente pues ya están consideradas mis adoradas Mamamoo, mis queridísimas Sonia Shide, y también pues, ¿por qué no? Porque sí, a las Twice. Si ustedes tienen alguna otra idea, quieren hablar de algún otro grupo, pues saben que con todo gusto sus ideas son bienvenidas, bien escuchadas y tomadas en consideración, ¿vea? Ahora, algo que no quiero dejar pasar es el comeback de Jackson Wang. Como Jackson Wang, ya, como solista. Su última canción, Alone. El video está increíble, la rola es buenísima. La voz de Jackson dijo, quítense que ahí les voy. El señor Jackson Wang viene con todo. También pues tenemos ahí artistas que quieren hacer colaboraciones con Hyuna, con algunas otras artistas. Ya estuvimos posteando un poquito de información al respecto en la página. Pero híjole, es que hay tantas cosas de las que podríamos hablar, tantas cosas que hacer. Y pues les digo, o sea, quiero que estén muy al pendiente, tanto de las notas que estaremos haciendo, tanto de las futuras oportunidades de entrevistas, cualquier cosa que vaya a surgir, pues les vamos a traer el chisme, vea. También quiero recordarles que el día de mañana pues estaremos en la nocturna con Corpi. Y pues si tienen algún feed que les gustaría, que se leyera al aire, ya sea de su creación o algún feed que les haya gustado, obviamente temática de Super Junior, ya se la saben, pues con todo gusto nos echamos la leída al aire. ¿Qué más? Pues creo que por el momento es toda la información que les puedo contar sin extendernos aquí hasta las 2 de la mañana, porque podría seguir hablando y hablando y Corpi me va a colgar. Aparte pues la repetición también, pues no se van a aventar 4 o 5 horas de repetición, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ahorita muchas cosas pendientes, muchos comebacks por venir, de los cuales obviamente les estaremos informando. También tenemos proyectos que estaremos haciendo, yo lo sé, todos, incluso yo, nos estamos muriendo de ansias de darles la información, de soltarles el chisme completo. Y pues nada, yo creo que por el momento ya me voy a despedir. Me disculpo nuevamente porque la primera hora del programa pues tuvimos estas fallas técnicas, haciendo algunas pruebas y tratando de instalar algunos programas que estaremos necesitando justamente para todas estas cosas que queremos hacer para ustedes. Pero bueno, recuerden que les voy a traer más chisme. Recuerden que aquí pues todo es plática entre cuates, ¿verdad? Tenemos que sentarnos con nuestro cafecito bien caliente a platicar, a chismear, a disfrutar el programa. Y pues nada, yo me voy, me despido, no sin antes recordarles que pues Fan Café es un espacio para todos ustedes. Recordarles que aquí todos son bienvenidos, somos una familia. Aquí arribita de nuestro enlace tienen el link para descargar nuestra aplicación por si nos están escuchando en incógnito y venir al chat a chismear con nosotros, con Kat, con Chuzón, con Alodomiagi, también por ahí ahorita que andaba Juazo, no sé, un buen de gente que, la verdad es que es súper entretenido estar con todos ustedes al aire. Gentecita que me estás escuchando y no estás en el chat, no sé qué esperas, descarga nuestra aplicación, no pesa nada, la aplicación es completamente gratuita y podrás venir a chismear con nosotros. También les recuerdo pues tenemos más programas, el día de mañana estaremos en La Nocturna con Suyu, emitida por Corpi, esperamos sus pics, ya se la saben. Tenemos Las Horas Armies, tenemos Sótano Turro con Jesse, La Hora Corazón con Eli, con la ñorita y Kat. También tenemos que desde el closet. Y infinidad de programas bien divertidos, bien bonitos, que estarán en emisión para ustedes. Pues nada, ahora sí, ya me voy. Los voy a dejar con un bloque más de música. Por ahí hay otra canción que pidió Chuzón. y pues nos vamos a escuchar algunas cancioncitas típicas, bonitas, preciosas, chulas y hermosas que pues a mí me gustan y porque pues ya me comí el tiempo, ¿verdad? Pero nada, les agradezco haber venido a esta emisión, haber participado con nosotros en este hermoso programa. Nuevamente me disculpo, les juro que el próximo lunes esto no volverá a pasar, vamos a tener las 2 horas completas. No olviden sintonizar el programa, la hora de programa cool el día de hoy, acá bajito en Archive, por si no escucharon la hora completa. Y pues nada, ahora sí, esto fue Fan Café, el lugar donde tú eres el protagonista, y estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y pues nos vamos, gente, ahora sí, que tengan una bonita noche, sueñen con el chino de su elección, y hasta la próxima. Jason. Long time no see, long time no see. Show me what you can show me. Your money pocket betting on me. 보여줄게 말 필요 없이 you feel bad. 놓치면 후회. Neverland 멈춰 Neverland. 누가 우리 말릴래? Never win, never be back again. 제일 준비해. 이 세상에 grab it all. 아직 달리는 중. 내 미래의 꿈. Traveling. 우리끼리 star 썩어. Swish 맞아 잘 거기 let go. Let's take a let's stay. Nobody's playing, y'all. Position을 맡겨보기였지 알아서 배울러보고 내 모습을 봐. 느껴보고 맛보고 즐겨보는데 But every day's a new day. 아름다운 게 지켜주고 싶은데 잘 안 돼. My way 길이 열어주는 게 난데 주변 벌레들이 making me paranoid. I say take me to Illinois. Think about what we gonna do. 2018 icon. 아마 생각해도 내 이름에 맞게 애초에 가슴에 날려니 이제 되려 텐션을 풀어 신어지는 트리플 To pick up birds 그 앞에 기사 빛 빌어먹은 너의 명복을 빌어 We creation of player 2 We be the stars We be the stars 저 앞에 빛 볼 때까지 I will can't see that seat 나 현대판 개츠비 과정이 great honey Shine on me 우리 너무나 기쁜 얼굴에 언제나 shine on me But eyes on me 구린 건 아닌 내 body what people do To get rich, but 시작하기 전에 할 얘기 많아 좀 듣고 갑 snitch 너무 바쁘다는 핑계는 없죠 Let's enter this switch 그 핑계 때문에 모두 없어지는 게 순근이 shake Can't click, click, click, done Hey day 같은 걸 밤새서 해 거대 망상에 빠지는 카피캣 모니터 튀긴 침부듯해만 냄새 해로워넌 그냥 기들아 We got a different track의 정체성을 포견하지 지든 다크서클이 증명하는 pain은 We will show you the fancy Back again 준비해 게임 냉생이네 Fun 떨어지 기는 게임 난 적성에 poison 누가 날 말릴래 응? I'm on to Neverland 네가 내 삶을 하면 이 세상에 없는 거다 Back again 준비해 게임 냉생이네 Fun 떨어지 기는 게임 난 적성에 poison 누가 날 말릴래 응? I'm on to Neverland 네가 내 삶을 하면 이 세상에 없는 거다 I wish you'd better go. I shake and I don't. Think I wish you'd better go. Baby, what's your quarter? This is him, I already know. Searching for the tie, quiet. You think I don't know what is right? 可以接受伤害，可以接受失败。 I can just let it go. Oh yeah. 脚步一路走在黑暗里， walking on alone. We need to feel my enemy. 但我最始终从这一路上只我一。 快乐，有点我不再希望还有人记得，开始慢慢的接受，也许你喜欢的不是我，属于我的不会放手，冷漠的离开就走。 Oh yeah， 脚步一路走在黑暗里， walking on alone， we need to feel my enemy， 但我最始终这一路上只我一。 Get away with ya. Ooh, ooh, ooh, ooh. Break it. Tinga tinga hair. Tinga tinga way. 친구들